Música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a lunes, inicio de semanita, espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. ¿Qué tal su fin de semana? ¿Les gustó? ¿Descansaron? ¿O todavía sienten que les faltó un día más? Bueno, espero que tengan toda la actitud de, pues, de estar disfrutando este momento, que es lo más importante, independientemente de lo que estén haciendo o no estén haciendo, ¿verdad? Para que pueda transformarse, pues, este momento en algo perfecto, que así lo es, ¿no? Aunque no lo veamos. Pero bueno, vamos a irnos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 63 grados Fahrenheit, un cielo soleado. Tenemos una humedad de un 53%, una visibilidad de 10 millas y una presión de 30.13 pulgadas. También para el día de hoy se van a esperar temperaturas máximas de 90, mínimas de 62 con cielos soleados. El índice de rayos ultravioleta va a estar severo a partir de las 2 a las 6 de la tarde. Para el día de mañana, martes, se esperan temperaturas máximas de 94, va a estar haciendo bastante calorcito. Con mínimas de 66 y también los rayos, el índice de rayos ultravioleta va a estar severo y va a estar mucho más temprano, desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche el día de mañana. Así que no olviden ponerse su protector solar. Para el día miércoles se esperan temperaturas máximas de 95 grados, mínimas de 66 con cielos soleados y despejados. También el índice de rayos ultravioleta severo comenzará a partir de las 12 del mediodía hasta las 8 y media yo creo de la noche. Para el día jueves, máximas de 96, cada día va aumentando un grado más la temperatura. Vamos a iniciar el mes de septiembre, si Dios quiere, el próximo jueves con temperaturas máximas de 96, mínimas de 66 con cielos soleados y el índice de rayos ultravioleta elevado va a empezar a partir de las 12, inclusive puede ser desde las 11 y media por lo que estoy viendo aquí en la gráfica, hasta las 8 y media a 9 de la noche. Así es como va a estar el índice de rayos ultravioleta. Entonces desde mañana va a estar bastante fuerte Así que, pues, ponerse protector solar. No nos queda de otra, ¿no? Para el día viernes esperan temperaturas máximas de 96 grados, mínimas de 68, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta elevado o severo para el próximo viernes comenzará de las 12 del mediodía hasta las 8 y media de la noche. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Y pues para que disfrutemos el calorcito, ¿no? Porque por aquí se ve que va a estar agradable el clima, pero ya yo pienso 15 de septiembre, pasando el 15 de septiembre, día de la independencia de México, pues ya empiezan a descender las temperaturas, ¿no? A ver si me puedo ir un poquito, a ver dónde estamos, en agosto, septiembre. Empezarán a descender las temperaturas, sí, exactamente, a partir de a partir del día 10 de septiembre vamos a estar ya en los 80s, bueno, 80 y tantos. No puede ser, nos dice que para el próximo 24 de septiembre es la probabilidad de que caiga agua nieve. ¿Cómo la ven? Así que ya vayan preparando también su ropa, sus chamarras, sus abrigos. No debe ser la, ¿no? No debe ser la de malas. Dicen que nos quedan en el mes de septiembre 13 días soleados y un día de lluvia con nieve. El promedio máximo para el mes de septiembre de las temperaturas máximas serán de 83 y las mínimas promedio de 56. Ya se viene frito. Entonces hay que prepararnos, ¿no? Y ahora sí, vámonos con Sofía Reyes, 1, 2, 3, y ahorita regresamos, bueno, seguido de la reflexión del día. Y pues después volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. A piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's curd. You know how to be a ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más. Okay. Talking and let my loving ease your mind. If love's a game, let's play a million times. Mm-hmm. Baby, give it to me. I'll be good company. Yeah. Baby, me nombre es Jason Derulo. Oye,

Aries. Recuerda que todos podemos equivocarnos y que no hay seres humanos perfectos, por lo que darle una segunda oportunidad a aquel socio o compañero de trabajo podría ser una buena idea. Tú lo decides, nadie más. Para el signo de Tauro, hay una persona que tiene más capacidades que tú y este lunes te salvará el día. Lo negativo sería que lo tomes como un fracaso, no, porque no es así. Entre pareja no debe haber secretos y si lo sientes, puedes decírselo. Para el signo de Géminis, los astros te dicen que tienes que permanecer en el sitio en el que te encuentras ahora mismo porque todavía no terminas con tu ciclo. Pensar en una nueva alternativa sería la opción para cuando ya hayas cumplido con todas tus metas. Cáncer, no acudas a los llamados falsos porque solo te harán perder tu tiempo. No hay nada que pueda sustituir el esfuerzo y la dedicación. Eso es la clave para alcanzar el éxito y la liquidez económica. La pasión y el trabajo lo vencen todo. Leo, te llega una propuesta laboral que parecerá como sacada de un cuento de hadas, pero antes de aceptar, analiza todas las alternativas y todos los beneficios que dicen tener para ti. Llegó el momento de encarar a quienes insisten en separarte de tu pareja. Virgo, los astros te dicen que aceptes esa propuesta que todavía no respondes por miedo a equivocarte. Lánzate, no hay nada que perder. Claro que hay riesgos, pero ninguno que te haga más daño de lo que te beneficia. Libra, no importa lo que otros te digan, tú tienes la fórmula secreta para alcanzar el éxito y ser una persona más productiva. El esfuerzo y la pasión con la que se hacen las cosas. Habla con esa persona y exígele que cuente ese secreto que te atormenta. Escorpión, es día de dejar atrás aquellos temores en cuestiones económicas, porque si continúas así, no habrá manera de que tu situación mejore. Después de la tormenta te llegará la calma. Es una oportunidad para renovar el amor con tu pareja. Sagitario, los deberes no deben ser una preocupación para ti si todavía no son un hecho. Tienes nuevas responsabilidades, pero se te impusieron porque posees de toda la capacidad para hacerlo. Date un respiro de la rutina. Capricornio, sé cordial con esas personas que te ofrecieron un nuevo trabajo o negocio a pesar de que no lo aceptes. Es mejor mantener un buen contacto con los que se dedican a lo mismo que tú. Reprocharse cosas entre parejas es uno de los peores hábitos, así que evítalo. Acuario, es un día en el que debes replantearte si lo que haces actualmente en realidad te llena o si quieres explorar nuevas pasiones. Cambia de rumbo si es necesario. No te enganches con los problemas del pasado. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Si dudas todavía de esa alianza que te ofrecieron, es mejor que no la aceptes. Nunca hagas algo de lo que no estás seguro. Llevas tiempo con ese sentimiento de que debes dar un paso y no descansarás hasta que lo des. De la mañana con 29 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Like, ooh, la la la, yeah, no.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Con 38 minutos, vamos a comenzar con información de ciencia y tecnología. La primera nota que les traigo el día de hoy son para todos los usuarios de Apple y los que ya están pensando comprar el nuevo iPhone 14 y 14 Pro. Y bueno, te voy a decir lo que se sabe hasta ahorita de este nuevo teléfono de Apple. Nuevos tamaños, nuevos diseños y algunas cosas importantes pues que no cambiarán según los primeros informes. Faltan solo unas semanas para el lanzamiento del iPhone 14, pero las filtraciones ya han indicado gran parte de lo que podría llegar. Un nuevo teléfono presentará algunas considerables características nuevas, mejoras, así como la eliminación de algunos elementos de diseño conocidos según los primeros informes. Apple está listo para lanzar el teléfono en el mes de septiembre, junto con una serie de otros productos. Pero aquí está pues todo lo que se sabe hasta el iPhone 14, incluso cuándo podría celebrarse ese gran evento de Apple. En el diseño exterior, bueno, Apple podría darle al diseño externo del iPhone una actualización más considerable de lo que ha hecho en años. Si bien el iPhone 14 conservará los lados planos y la forma rectangular curva que tiene en este momento, también podría perder otras características. Numerosos informes sugieren que Apple por fin se deshizo de la muesca en la parte superior de la pantalla de los nuevos dispositivos. En cambio, todos los componentes que están ocultos allí, el sensor de reconocimiento facial y la cámara frontal, podrían quedar atrapados en un pequeño recorte en la parte superior de la pantalla, lo que permitiría que la pantalla ocupe toda el área y llegue hasta arriba. En las especificaciones interiores, por dentro los teléfonos podrían cambiar menos de lo habitual. Llegarán algunas características nuevas, pero es posible que otras no. Por ejemplo, solo los modelos Pro recibirán el nuevo chip A16, según un rumor, y los modelos normales permanecerán con el A15 del iPhone 13. De todos modos, el A16 podría tener solo una mejora limitada con respecto a su predecesor. ¿Ok? Pero Apple también podría compensar eso con mejoras en el sistema de cámaras. Los modelos Pro podrían obtener una cámara ancha bastante mejorada, lo que permitiría obtener imágenes más grandes y mejores imágenes en la oscuridad. La lente frontal también podría actualizarse según algunos rumores. Las características, pues quizá lo más importante para el iPhone 14 podría ser una pantalla siempre encendida, y eso no lo han sugerido solo múltiples rumores, sino también el próximo lanzamiento de iOS 16, el cual parece incluir características de diseño destinadas a aprovechar al máximo esa pantalla al mostrar actualizaciones importantes. Con respecto a las medidas, también se espera que los tamaños cambien este año. Se cree que el tamaño mini será eliminado, según los informes. Nunca se vendió tan bien como sus hermanos mayores y en su lugar Apple ofrecerá los teléfonos en solo dos tamaños. Es probable que esos tamaños sean los mismos que ya tienen los modelos Pro, un teléfono normal de 6.1 pulgadas y uno Max de 6.7 pulgadas, así que serán cuatro teléfonos en dos tamaños. Y la fecha de lanzamiento, adivinar la fecha de lanzamiento es la parte más fácil de la predicción del iPhone. Sigue calendario fiable, por lo que casi se puede predecir con años de antelación y cualquier lanzamiento pues podría causar problemas importantes para Apple, lo que tiende a significar que si no se sigue el plan habitual pues se filtrará. El teléfono por lo habitual se revela en la segunda semana del mes de septiembre y luego se lanza una semana y media después, o sea un viernes. Si bien eso ha cambiado un poco en los últimos años desde la pandemia, el calendario de lanzamiento habitual de Apple se ha vuelto un poco menos constante y es probable que siga un calendario similar en caso de que no sea el mismo. ¿Y el precio? ¿Cuánto creen que vaya a costar? Bueno, en términos de predicciones, el precio es algo por completo diferente. No es necesario establecer nada de antemano, por lo que en teoría Apple puede cambiarlo hasta el día que se anuncien los nuevos teléfonos. Si bien probablemente no será de última hora, cualquier predicción debe verse con cierto escepticismo. Apple tiende a resistirse a aumentar demasiado sus precios, por lo que el iPhone 14 quizá será un poco más caro que el iPhone 13, pero no mucho. El iPhone 13 comienza con los $820 por el mini con la menor cantidad de almacenamiento y llegas hasta $1,870 por el iPhone 13 Pro Max con 1 TB. Pero el factor que complica este año podría ser que los tamaños se intercambiarán como se indicó antes y pues eso significará que no habrá un mini y también significará que habrá una nueva clase de dispositivos en el iPhone que no es Pro, lo que significa pues que ambos son difíciles de predecir. Pero por lo que estamos leyendo, lo más seguro es que vaya a estar mínimo $1,200, pienso yo, el iPhone 14 sin el Pro, sin el Ultra, sin el Max, sin no sé cuántas versiones va a haber. Pero bueno, ahí está, el iPhone 14 y el 14 Pro. Así que ya ustedes pues tienen esa opción, si quieren cambiar de celular, si quieren actualizarse, pues en unas dos semanas más van a dar a conocerlo y ya después en una semana y media pues lo pondrán a la venta. Y en otra información de ciencia, la NASA suspende el lanzamiento de la misión Artemis 1 a la Luna. La NASA informó la suspensión del lanzamiento de la misión Artemis 1 que se esperaba que iniciara este mismo lunes su viaje a la Luna desde Cabo Cañaveral en Florida. Sin embargo, algunos fallos técnicos han obligado a la Estación Espacial Estadounidense a cancelar hasta nuevo aviso. A través de su página web, la NASA anunció que la suspensión se llevó a cabo después de que el cohete SLS con la cápsula Orión en su cúspide se había mantenido en la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy luego de retrasarse el despegue a primera hora de la mañana, tal como estaba programado. Asimismo, la agencia estadounidense señaló que los controladores de lanzamiento continuarán evaluando los fallos en una de los cuatro motores RS-25 que ha sido la causa de la suspensión. Los controladores de lanzamiento continuaban evaluando por qué una prueba de sangrado

9:53, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con el segmento de Conociendo tu Meta. Y bueno, el día de hoy te voy a hablar un poquito del el síndrome del intestino irritable. Si tú padeciste, padeces o conoces a alguien, pues no te pierdas esta información. Y bueno, en muchos casos, este síndrome del intestino irritable o colon irritable, así le llaman, consiste solamente en cambiar la dieta. Miren, yo se los digo por experiencia. Cuando yo tuve la bacteria, pues ya saben muchos, ¿verdad? Que lo he contado y lo conté cuando recién me sucedió. Pues me pasó esto, que me dio el síndrome del colon irritable y pues investigué mucho al respecto y pues todo lo que decía es que pues no se quita, que no se sabe por qué pasa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el caso es que yo sí se me quitó por completo y fue gracias al cambio también de alimentación y a mis jugos verdes. Por eso siempre les voy a recomendar una y otra vez los jugos verdes de vegetales, porque eso hace que te desinflame, hace que si estás con sobrepeso, pues que pierdas peso. Si estás con desnutrición, te ayuda a que ganes peso. ¿Por qué? Porque los jugos te ayudan a absorber los nutrientes. Y si tu cuerpo absorbe los nutrientes, pues si estás bajo de peso, pues vas a aumentar a lo que es tu normalidad, no a un exceso, ¿ok? Y si estás con sobrepeso, pues también te ayuda a eliminar lo que no necesitas, ¿no? Pero bueno, el síndrome del intestino irritable es el trastorno funcional digestivo más frecuente en el mundo. De hecho, hay mucha gente que lo padece. Hasta que a mí me pasó, o sea, dije, wow, qué gacho, ¿no? Qué gacho es vivir con esto, porque es muy molesto. Toda la comida, por lo general, te cae mal. Hasta las comidas líquidas. Entonces, tienes miedo de comer cualquier cosa, tienes miedo. Yo tenía miedo de comer aguacate, de comer tomate, lechuga, o sea, cosas que podía comer y que pues ya de plano no podía. Y dije, pues ya no voy a poder comer nada. Pero no, claro que puedo ahora y pude después, pero controlando pues el metabolismo, controlando el sistema nervioso también. Cuando el sistema simpático está demasiado activo en nuestro organismo, pues hace que padezcamos este tipo de trastornos o de enfermedades, ¿no? Si está muy acelerado, obviamente no va a descansar. Si no descansa, no se relaja. Y si no se relaja, pues nuestro cuerpo no produce todo lo que necesita producir para estar bien. Entonces, mi perrita está dando una respiración profunda, ¿no? Pero bueno, afortunadamente en la mayoría de los casos, cuando uno modifica la dieta, se puede reducir el impacto de sus síntomas. Y pues hay que evitar ciertos alimentos. El síndrome del intestino irritable es un grupo de síntomas digestivos que incluyen cólicos, dolor e hinchazón abdominal, estreñimiento o diarrea. O sea que es alternativo, ¿no? Que de repente estás estreñido, de repente tienes diarrea, pero nunca estás normal, ¿no? O que te produce muchos gases. Estas molestias pueden ocurrir durante mucho tiempo, en algunos casos años, con periodos de agudización o mejoría. De hecho, yo conozco a gente, cuando yo me enfermé me dijeron que tenían esto y ya lo han tenido por años. Y yo, ¿cómo? Pues más me asustaba, ¿no? Pero afortunadamente todo se puede transformar cuando tú mejoras tu metabolismo, créanmelo. Yo fui con gastroenterólogos, estuve a punto de que me hicieran endoscopía y otro tipo de estudio por lo mismo, ¿no? Y gracias a Dios, pues aquí estamos y libre de todos esos síntomas. Obviamente sí me cuido la alimentación, pero ya últimamente puedo comer cosas, hasta comida chatarra, ¿no? Que antes ni podía ni siquiera así probarla así de poquitito porque me hacía mucho daño, ¿no? Y ahora pues ya puedo darme todos esos gustitos. Gracias a los jugos verdes, gracias a cambiar la alimentación y conocer qué alimentos me agreden. Entonces, es muy importante esto. Puede ser que algún alimento agresor te esté, pues obviamente inflamando tanto el colon o el intestino que te cause este, pues, trastorno, ¿no?, del síndrome del intestino irritable, ¿no? Bueno, las causas por las que ocurre este trastorno no están del todo claras. En algunos casos puede presentarse tras una infección intestinal bacteriana, la que me pasó a mí después de esto. También para los que pues tienen parásitos, y eso se denomina el síndrome del intestino irritable postinfeccioso. De hecho, sí me había dicho también el gastroenterólogo, la otra doctora, dice sí, es muy normal que después de que hayas padecido una bacteria en el estómago, pues pegué esto, y probablemente sí se quita. O sea, ese probablemente es como decir, pues tal vez no, o tal vez sí. Pero sí se quita, claro que sí. Sin embargo, también existen otros tipos de desencadenantes, como el estrés a temprana edad, modificaciones en la microbiota intestinal. Esto es muy importante. Ahorita les voy a decir también qué es lo que pueden tomar. Alteraciones en los nervios del sistema digestivo o contracciones musculares en el intestino. El síndrome del intestino irritable puede presentarse a cualquier edad, pero suele comenzar en la adolescencia o a principios de la vida adulta, siendo dos veces más común en las mujeres que en los hombres. Y es cierto, conozco a una persona, a un hombre, conozco a tres mujeres, que me acuerde ahorita, que padecen del síndrome del intestino irritable. Y pues su prevalencia varía según las distintas regiones en el mundo. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos se estima que afecta entre el 10 y el 15% de la población, que es bastante. En Europa del 5 al 15%. En México alrededor del 20%. Y muchos ni saben, piensan que está normal, ¿no? Mientras que en el resto de Latinoamérica oscila entre el 10 y el 20%, ¿no? En el 2005, un grupo de investigadores de la Universidad de Monash en Melbourne, Australia, publicó el término FODMAP, que deriva de fermentable oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polisacáridos. Sí, bueno, todos esos. Estos son carbohidratos de cadena corta y alcoholes relacionados, que al no ser absorbidos correctamente en el intestino delgado puede provocar molestias digestivas. Según los investigadores, una dieta baja en FODMAP puede ayudar a disminuir los síntomas del síndrome del colon irritable, así como las de otras enfermedades inflamatorias intestinales como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Y esos son los ejemplos de alimentación ricos en FODMAP y que uno debería de evitar. Los oligosacáridos, por ejemplo, el ajo, la alcachofa, la cebada, la cebolla, el centeno, frutos secos como anacardos o pistachos, hinojo, legumbres como garbanzos o lentejas, remolacha, puerro o trigo. Los disacáridos, la leche, helado o yogurt. Los monosacáridos, espárragos, cerezas, mango, manzana, miel, jarabe de maíz rico en fructosa, pera o sandía, y los polioles, que es el albaricoque, caramelos de menta o sin azúcar, cerezas, ciruelas, coliflor, manzana, melocotón, pera, sandía o setas. Entonces, ahí están los que uno debe evitar. También el alcohol, la cafeína, alimentos con gluten como cebada, centeno y trigo, alimentos que provocan inflamación y gases como el brócoli, coliflor, coles de Bruselas, ¿qué más? Las legumbres, comida muy condimentada, grasas y productos ultraprocesados. Hay algunos consejos que te pueden servir, por ejemplo, la hipnoterapia, que está dirigida al intestino. Las técnicas de relajación destinadas a ayudar a combatir el estrés y distender los músculos abdominales. Y la terapia cognitivo-conductual, que es enfocada en ayudar a cambiar los patrones de pensamiento y comportamiento para mejorar los síntomas del síndrome del intestino irritable, ¿no? También se aconseja realizar ejercicio regularmente, alrededor de 150 minutos a la semana, de actividad física moderada, y pues nada más, o sea, consultar a tu médico o a un profesional de salud cuando los síntomas del síndrome del intestino irritable se ven acompañados por anemia, por diarrea nocturna, por dificultad para pasar la comida, para tragar, dolor persistente al expulsar gases o defecar, pérdida de peso involuntaria, sangrado rectal o vómitos inexplicables, ¿ok? Y bueno, ya lo que yo les iba a decir que a mí me funcionó bastante, uno es tranquilizar el sistema nervioso con los jugos verdes. También yo adquirí me compraron mi esposo un tapete infrarrojo de piedras amatistas, que no saben, es la maravilla esto. Te relaja bastante, obviamente tiene muchas otras funciones, después les hablaré del tapete infrarrojo. Y eso ayuda pues a que el sistema nervioso se vuelva pasivo, lo mismo que hacen los jugos verdes. Eso me ayudó. También la glutamina. L-glutamina. Consíguense la L-glutamina. Mucha gente la conoce porque hacen ejercicio y lo utilizan para sus músculos. Pero realmente la glutamina hace que en nuestro intestino por dentro haga cuenta que hace un sello para que nuestros alimentos que nosotros consumimos, nuestro cuerpo no los no los vea como algo externo. Dentro de nuestro intestino está la microbiota, que es donde están todas pues las bacterias buenas que nos ayudan a que digerimos y a que combatimos ciertas enfermedades. Y bueno, cuando está mal nuestra microbiota, pues obviamente si comemos cualquier alimento que lo considere como una bacteria, como un agresor, no sé cómo decirlo, porque, ¿cómo lo explico? Es que ya voy a relacionar otra cosa, pero que así fue como yo pues me di cuenta, ¿no? De que por qué me hacía daño hasta el tomate, hasta la lechuga, hasta el pepino, o sea, ya todo me hacía daño. Entonces era como si mi cuerpo dijera, eres alérgico a esto, entonces si comes esto rápido vas a ir al baño, ¿no? Entonces, si pasa esto es porque dentro de nuestra microbiota hay de cuenta que hay unos vellitos, y si esos vellitos traspasan pues el intestino, se hacen como hoyitos pequeñitos del tamaño de un cabello. Pero si tú, supongamos, consumes, te comes un pedazo de elote, tu cuerpo no lo digirió y se salió un pedacito de ese alimento por ese hoyito, entonces el cuerpo y las células empiezan a defendernos y empiezan a atacar, ¿no? Porque se salió eso y dicen, esto es un virus, es una bacteria, ¿qué es? Nuestro cuerpo así es. Tenemos ahí nuestros soldaditos, nuestras células, que nos empiezan a proteger, ¿no? Y una vez que nos empiezan a proteger, pues dicen, cada vez que esta persona se alimente con, por ejemplo, lo que estamos diciendo, ¿no? El elote, el maíz, pues le va a caer mal. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo está expulsando. Por eso les da diarrea. Por eso salen corriendo. ¿Por qué? Porque ese intestino, pues, es como si fuera un colador. Y si por esos hoyitos se fueron muchos otros alimentos, es muy probable que seas alérgico a muchos alimentos, ¿no? Entonces, eso fue lo que yo investigué, obviamente con términos muy médicos, ¿verdad? Pero así yo se lo estoy explicando, espero me entiendan. De hecho, le llaman el síndrome del intestino colador o algo así, ¿no? O el intestino colador. Pero para solucionar eso se necesita la glutamina, que es como si fuera el sellito eso. O sea, es un polvo que te ayuda a mantener lubricado esa parte para que cuando tú comas no se te vaya esos alimentos y automáticamente pues te ayuda con esas idas al baño cuando te pega diarrea, ¿no? Y sí ayuda bastante, bastante. Y poco a poco, a como lo vas tomando. De hecho, hay muchos gastroenterólogos que lo recomiendan a sus pacientes hasta por 6 meses. Esto no me lo dijeron a mí realmente los médicos. Yo lo investigué. Todo lo investigué a través del metabolismo. Y eso fue lo que a mí me funcionó. Por eso yo les digo, se los recomiendo. De hecho, a la gente que padezca del síndrome del colon irritable, sí se quita, sí se controla, y no es para toda la vida. O sea, y sí vas a poder comer otras cosas que tal vez ahorita no puedes, pero primero tienes que reponer tu microbiota, darle los probióticos que necesita, no en exceso, ya también ya les conté por qué, ¿verdad? Pero sean pacientes, hagan algunos cambios para que puedan sentirse mucho mejor y pues conozcan a su metabolismo, lo mejoren y se den cuenta de que pues no va a ser siempre así, todo se va a acomodar y se les va a quitar pues esos malestares, ¿no? Que parece que nunca se iban a quitar, pues sí se quitan, se los digo por experiencia, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Las fuentes que consultaron la página de Hola Doctor, que ya ahí saqué este artículo. Déjenme verifico, igual y no es de Hola Doctor hoy. Sí, es de Hola Doctor. Es que ellos siempre traen la información necesaria. Pero bueno, las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con esto finalizamos este segmento. Ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 12 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos a finalizar